vieja mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, bórrala de tu cabeza, conquista de nuevo a esa mujer. No sé si es como para alegrarse, mi preciado rapaz, pero nadie aquí ya te aguanta más. Son las tres y la fiesta revienta, y deja esa negra contenta, deja esa negra bailar en paz. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz, y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Mi preciado rapaz, pero tú estás mal, mijito, demasiado mal. Son las seis y ya el baile revienta. Deja a esa negra contenta y deja a esa negra bailar en paz. Agárrala que se te va. Deja a esa negra bailar en paz. Esta mujer.